de verdad es algo que nos llena de energía a los que vamos adelante bastantes décadas de ustedes. Es algo que ni siquiera nos atrevimos a soñar, los que siendo guatemaltecos tuvimos que llegar en algún momento a México como única posibilidad de salvar la vida, ya cuando nos habían dado muy duro en todos los frentes. Pero realmente yo nunca, que tengo fama de soñadora, nunca me atreví a soñar de que alguna vez jóvenes que estaban naciendo o que eran muy pequeñitos cuando nosotros estábamos en el apogeo de nuestra lucha y luego en el apogeo de la derrota de nuestra estrategia, de nuestros criterios de organización, fueran a mostrar interés por escuchar a alguno de nosotros y por voltear también sus ojos y su corazón a Centroamérica. Así que muchísimas gracias al grupo de estudiantes que tienen tomado este local. Me parece una cosa de verdad que le alegra a uno el corazón y le abre la perspectiva y el horizonte respecto a la calidad humanística, valores, espíritu de lucha, de indignación de sectores de la juventud de ahora. Muchísimas gracias a todos los que han asistido. Estoy muy conmovida, más que las otras veces que ya de por sí estaba conmovida ya de las actividades que he tenido a lo largo de la semana, por el hecho de que he tenido la sorpresa de encontrarme aquí, en un caso a conocer a otros compatriotas que salieron también por motivo de la represión y que ya echaron raíces acá, en otro caso a compañeras de lucha, de organización, de vicisitudes, y pues distinguirán en este caso por las canas en la cabeza, ¿verdad? No tengo que presentarlas, solo miren quiénes estamos canosos aquí y pues también son gente luchadora, ni más ni menos de lo que a mí me tocó. Entonces, bueno, estas preguntas son, se puede uno extender mucho. Yo le agradecería a los organizadores que saben del tiempo total que disponemos, para que de verdad creo que la parte más importante sea la posibilidad de dialogar y de escuchar a los que se tomaron su tiempo para venir a compartir con nosotros. Entonces, brevemente, pues yo voy a tratar de responder a estas preguntas de los organizadores. Y luego, pues sí, efectivamente traigo una presentación, pero yo más lo dejaría a la opinión de la mayoría, porque creo que aquí hay jóvenes que ya leyeron el libro, otros que no, pero ya vieron la exposición, que tengo entendido que con algunas variantes ya la habían puesto en el año pasado o antepasado, ¿verdad? Entonces, por favor, controlen eso para que no abusemos de la paciencia de quienes nos acompañan. Entonces, bueno, el papel de la mujer en la lucha, pues yo diría que la pregunta sería válida para el papel del campesino, el papel del trabajador, el papel del hombre, el papel del estudiante o la estudiante conscientes, pues es lo mismo. Yo diría el papel, la importancia de la participación de cualquiera de los sectores que componen la sociedad, especialmente las capas medias, con esa gran diversidad que constituye la capa media en cualquier país, y de los sectores trabajadores, pues es vital, es necesaria, es indispensable. Y en el caso de las mujeres, pues como se dice, somos la mitad de la población y generalmente un poquito más de la mitad de la población. Por lo tanto, somos más, poco más de la mitad de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, de los estudiantes, etcétera. Entonces, la participación es vital, es indispensable en toda lucha, sea una lucha sectorial por reivindicaciones de sector, sea una lucha más extendida, digámosle, para una cuestión más unitaria dentro de sectores similares a lo largo y ancho de nuestros países, sea una lucha en el ámbito de la academia, en el ámbito de las reivindicaciones estudiantiles, que todas las luchas son indispensables desde mi punto de vista, todas las luchas a todo nivel, todas las luchas de todas las formas de lucha. No hay unas formas de lucha mejores que otras, Yo creo que lo básico es que quienes luchemos, luchemos con las herramientas y por los caminos que en ese momento dado de la vida o de nuestras circunstancias consideramos que son las formas de lucha que nos convencen, que en las que creemos o que creemos que debemos agotarlas y probar primero. Y entonces todos los seres humanos evolucionamos, pues no solo con el físico y la edad, sino que en nuestra conciencia, en nuestro intelecto, en nuestra madurez en relación a todos los aspectos de la vida, de manera que no es estático tampoco el actuar de uno, sino que va evolucionando o involucionando, ¿verdad? O camina o se estanca, pero como dice el dicho, el que se estanca retrocede, ¿verdad? O se camina para adelante o se camina para atrás o para los lados, pero nadie puede decir me quedé parado porque no, la vida sigue y los acontecimientos siguen. Entonces yo diría que lo fundamental en todo compromiso que lo mueva a uno la indignación, el hambre de justicia, el espíritu de solidaridad, la humanidad, el sentido humanístico para con otros seres humanos, o con la propia experiencia de vida que está experimentando la explotación, la opresión, la represión, etcétera, es hacerlo siempre con valores, o sea, trabajar uno siempre por ir enriqueciendo su mente y su corazón con valores humanísticos. Nunca conformarse con el nivel o con la calidad de los valores que uno ya ha adquirido. Y eso se lo digo a la vuelta de tantos años, creo que es una riqueza interior, no solo necesaria desde el punto de vista de los valores humanísticos que se necesitan, sino que también una fuente de energía y nutrición propia que todos necesitamos por lo arduo, por lo cuesta arriba, que es cualquier lucha que se libre en cualquier parte del planeta, en cualquier época de la historia, que sea lucha por causas nobles, lucha por la justicia, lucha por la dignidad, lucha por los derechos humanos o los derechos laborales, cualquier lucha porque el arte, porque el espíritu, porque la alegría prevalezca en la mayoría de los seres humanos, aquí y en cualquier parte va a ser una lucha cuesta arriba, o sea, contracorriente del sistema que nos gobierna y nos domina. Por lo tanto, sea cual sea el camino que cada mujer o cada joven agarre en cada etapa de su vida, en cada circunstancia que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida muy particular, nútranse, aliméntense de belleza, belleza de la naturaleza, belleza del arte, de la música, de los colores, de la producción bella que tiene la humanidad, de literatura, de cosas simples y sencillas cotidianamente, porque solo eso nos va a dar la fuerza y la templanza y la fortaleza para perseverar en convicciones, para perseverar en ideales, para perseverar en sueños, para perseverar en la búsqueda de la utopía. Aunque no la alcancemos, es el faro, es la referencia, y si no tenemos utopía y si no la ponemos lejos, pues no llegamos muy lejos tampoco. Eso diría yo en relación. ¿Y cómo participar? Pues cada uno tiene que ver hasta dónde da y hasta dónde puede dar y cómo da y en qué especialidad dar y hasta dónde se las juega o en qué tipo de trabajo. Ahora, ¿de qué es necesaria la participación a todo nivel y en todos los aspectos del ser humano? Definitivamente. Y no solo pensar en la lucha del corto plazo, sino que del mediano plazo y del largo plazo. Por lo tanto, insisto en que uno de los errores que cometieron varias de nuestras organizaciones fue que la tendencia era a sacar al estudiantado de la universidad para nutrir las filas guerrilleras revolucionarias, pero a sacar por parejo, ¿verdad? Pero eso llevaba implícito el desprecio, la subestimación de hecho de la teoría, de la ciencia, del conocimiento, de la preparación que también a mediano y largo plazo necesita un esfuerzo de lucha transformadora. Y los que nos volcamos a una etapa de la lucha, como fue el caso mío, que me tocó pues la parte de la lucha armada, la clandestina durante más de 20 años, trabajar con cascaritas de huevo absolutamente todo, estarse jugando el pellejo 24 horas diarias todos los días de 20 y pico de años, uno se especializa en eso, aprende eso, pero a la hora de que pasemos a otra etapa de lucha, pues yo no voy a tener la capacidad de dirigir un centro de investigación, aunque tenga muy buena voluntad. No voy a tener capacidad de ver cómo estructurar un conservatorio, un centro de arte, para nutrir el alma y los sentimientos de esa misma militancia, de ese mismo pueblo, que es parte de lo que tenemos que atender. Cómo dirigir un hospital o estructurar una clínica, pues para eso vamos a necesitar médicos, vamos a necesitar artistas, vamos a necesitar bailarines, todo. Entonces, si no se formaron, si toda la juventud se sacrificó y quedó en el camino de la lucha, o sobrevivió como el caso mío y de las compañeras que tengo aquí enfrente, pero que no sabemos hacer eso, lo valoramos pero no lo podemos levantar. Entonces son como relevos a lo largo de la vida. Hay gente que da desde muy jovencita hasta que se muere, otros que dan en una etapa de su vida. El momento le llega a cada quien de diferente manera y de diferente forma. En cuanto le dicen feminista, entonces, bueno, personalmente yo aspiro y lucho por ser una revolucionaria integral. En mi experiencia y desde mi mentalidad, yo diría, pues yo he devorado todo lo que se me ha cruzado enfrente sobre la presencia de las mujeres en las luchas a lo largo de la historia. Pues eso lo hice y pasé por Kolontai, por Rosa Luxemburgo, por las mujeres vietnamitas, por en la historia aquí de México, de las personalidades que tienen aquí en diferentes etapas de la vida, como las hermanas Cerdán, si no me equivoco, y a lo largo de América Latina, en mi propio país, etcétera. He leído también lo que he podido de feminismo, de todas sus corrientes y de todas sus vertientes. Y yo diría, si me llaman así porque estoy preocupada y consciente de la necesidad de que la mujer luche con sus propios esfuerzos por quitarse de encima la opresión de género que existe en nuestras culturas, en nuestras sociedades, sí, ¿verdad? Ahora, sinceramente digo, no me preocupa más la problemática de la mujer de lo que me preocupa la problemática del campesinado pobre, de la población indígena, sobre todo la que está en los sectores de abajo, de la población joven, también de los sectores de abajo, y del sector naturalmente obrero y semiproletario. Entonces, yo me preocupa por igual, no me preocupa más un sector que el otro. Y aunque sea mujer, pues claro, le doy su espacio a la lucha, pero no hago de eso el centro de mi lucha o la vertiente, digamos, de trabajar especialmente esa vertiente. Entonces, en ese sentido, pues lo dejo al criterio de cada uno de ustedes y de las amigas y compañeras feministas que sí se dedican centralmente a eso y que hay muchas formas de teorizar al respecto. Y entonces sí, me identifico profundamente con esa lucha porque creo que en cada sector social tiene que haber gente que esté a morir con su sector social, obreros que se la sepan al derecho y al revés, sobre el sindicalismo, sobre la organización, sobre modalidades de lucha popular, sobre la cuestión legal, sobre todos los aspectos, ¿verdad? Campesinos que se centren en lo reivindicativo del mundo campesino, con pequeña tierra o sin tierra, mujeres que se concentren en eso. Ahora, personalmente, pues me siento más como que un poquito en cada cosa. La autocrítica dentro de las organizaciones revolucionarias y como una práctica de la propia transformación de uno, yo diría, la considero indispensable. Indispensable, fundamental, pero unida al proceso de crítica también. O sea, muchas veces creo que lo común es que seamos capaces de ver los errores, las debilidades en los otros, compañeros, familiares y todo, y siempre es más difícil ver los defectos y las limitaciones en nosotros mismos. eso cuesta más. Conozco excepcionalmente gente que es más capaz de ver sus propios errores que los de otros, pero excepción. Y conozco compañeros que son muy buenos para autocriticarse y esforzarse según sus propios criterios, pero que Dios guarde que uno les haga una crítica, por justa y fraternal y fundamentada que sea. No aguantan la crítica, pero sí se hacen autocríticas muy bien hechas, pero no aguantan la crítica. Otros al revés, son muy buenos para criticar y aportan, pero Dios guarde que se les critique o que o no son capaces de autocriticarse porque sienten que se están haciendo un harakiri o algo y que no van a sobrevivir de eso o que les toca el ego de una manera. Entonces, eso de aprender a ser autocrítica y crítica es un proceso no solo individual, sino que colectivo. Y cuesta separar las emociones y los sentimientos y las formas en que nos dirigimos unos a otros de la esencia de lo que se dice. Eso es una debilidad humana, creo que de todos, y solo el ejercicio y la práctica y la perseverancia en eso nos hace ir aprendiendo a hacer la crítica fraternalmente, respetuosamente, fundamentadamente y abiertos de los oídos para escuchar a otros y a la persona o al hecho que estamos haciendo objeto de esa crítica. Y en la autocrítica cuesta más esfuerzo uno dejar su ego, sus emociones, sus sentimientos, todo lo bueno que uno sabe que tiene, todo lo correcto, todo lo que ha avanzado, y separar eso para escuchar a los otros que le están haciendo un señalamiento crítico a uno. Y también si el otro está exaltado, si está encabronado, si está triste, si está llorando porque uno lo ofendió y uno no sabe por qué lo ofendió, o lo ofendió porque uno consideraba que ya lo habían ofendido suficiente. A todos tenemos que hacer esfuerzo para distinguir y ver solo el meollo y la esencia. Ahora, de que eso es indispensable para que todos nos transformemos a ser mejores seres humanos, mejores trabajadores, mejores estudiantes, mejores miembros de una familia, mejores amigos, no hay vuelta de hoja. Porque todos traemos adentro la escuela del sistema. Y lo único es que empezamos a atisbar en un momento dado de nuestra vida las fallas de ese sistema o las cosas desagradables o las que nos dañan o las que nos bloquean la libertad o nos bloquean nuestro espíritu de salir adelante en la vida. Entonces empezamos a ser críticos y generalmente empezamos a ser críticos en los aspectos sociales, en los aspectos humanísticos, en los aspectos políticos, en los aspectos económicos de la sociedad. Entonces, ser críticos y autocríticos en los aspectos de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra psicología, nuestras concepciones respecto a la salud, respecto a la medicina, respecto al deporte, respecto a la alimentación sana, respecto a otras dimensiones, resulta que nos quedamos trabados. Y como avanzamos en nuestro entendimiento y en nuestra crítica del sistema político, económico, social y nos sacrificamos y nos entregamos y hacemos talacha y vamos y venimos y nos acostamos tarde y trabajamos el fin de semana, etcétera, etcétera, se nos va olvidando que nos quedamos trabados en nuestra valoración del arte, en nuestra valoración de la filosofía, en nuestra valoración de la salud propia y colectiva, en los parámetros que la sociedad nos da en absolutamente todos los aspectos de la vida, hasta en las relaciones amorosas. Y entonces hay incongruencias de la gran diabla en todos nosotros, ¿va? Compañeros que son valientísimos, ejemplares, motorcitos en el combate, en el trabajo, en el esfuerzo, y de ahí vienen y sopapean a la compañera que también es militante. Y resulta que así es. Y como dirigente incuestionable y como colmillo para luchar, invalorable. Y de ahí, puchica, regresó con sus tragos o por ahí no le gustó cómo la compañera abrazó a un compañero. Y puchica, cuando uno sienta le está dando riata. Y hay que meterse a ayudar al compañero y a darle riata al compañero para que se calme. Pues eso se da. también se da de pues infidelidades de un lado y de otro lado, o doble cara, ¿verdad? De que dice, no, yo soy soltero, yo no tengo compromiso, entonces pues nos enamoramos, hacemos pareja y resulta que el otro ya tenía mujer, familia, y la compañera de verdad va inocentemente de que de verdad se la cree, y como hay compartimentación y secretividad y clandestinidad, pues en lo que se averigua ya se armó el jaleo. O al revés, lo mismo, ¿verdad? También sucede. Entonces, en muchas cosas, como digo, tienen que estar las reglas claras. No es de que uno diga todas las relaciones amorosas tienen que ser así, monógamas, esto y esto, y durar para toda la vida, y también en la revolución, no. Cada pareja que se entienda sobre bases de honestidad, de claridad, de respeto mutuo, de búsqueda de transformarse también en las relaciones amorosas, ¿verdad? O los compañeros que sí, se casa la pareja, pero él no se casa, ¿verdad? Se casa formalmente, pero de hecho sigue mariposeando por todos lados, y esas cosas traen problema también en la lucha. Y a veces se vuelven problemas políticos, aunque uno diga una cosa en la vida privada y otra en la otra, en el jaleo de la lucha, todo para afectando el trabajo político y organizativo. Entonces hay que tenerlo muy presente y no solo meter que si este compañero es muy disciplinado en el trabajo, hizo bien la guardia, el entrenamiento perfecto, las tareas muy bien hechas, el documento muy bien redactado, sino que también, bueno, ¿y él cómo se relaciona con su mamá y con sus hermanas? Y si en el caso de que en su casa hay personal de servicio, ¿cómo trata ese personal de servicio? Cómo cumple sus tareas en la casa para descargar a la mujer o a su madre o a lo que sea, y la compañera cómo mira a los otros, pues ahí es uno el primer juez de uno mismo, ¿verdad? Ahí la dejaría.